forced to bear the lion's share. People just don't have the time for music anymore, and no one seems to care. My friends have seen the chosen one. Our quest for freedom has begun. Un ser humano puede morir o matar por su familia, porque la familia está por encima de cualquier patria. Una familia hambrienta o en peligro, no hay mar, ni alambrada, ni ejército que la detenga. Si no es por humanidad o por decencia, al menos que sea por estrategia. Podemos seguir jugando al juego de que nada nos afecta, que los problemas de los demás no son nuestros problemas, pero si no es para todos, no habrá justicia ni paz que sea duradera. Somos como los habitantes de Alejandría en Walking Dead. Si tenemos frío, encendemos la calefacción. Si tenemos hambre, bajamos al supermercado y si nos molesta la mano extendida en la puerta, miramos hacia otro lado. Si estamos aburridos, ponemos la tele y si nos molestan las noticias, cambiamos de cadena. Vivimos pendientes de la edición especial del último disco, del próximo gol, del siguiente capítulo de la serie de turno, del cromo que nunca sale en los sobres, de si ganará Batman o Superman, de que los calcetines nos hagan juego con los calzoncillos. Pero más allá del muro, la gente muere de sed. Más allá del muro, duermen en el barro. Más allá del muro, los padres rapan la cabeza de sus hijos para evitar que se los coman los piojos. Más allá del muro, las madres compran con sexo, a cambio de una puerta abierta a nuestro mundo para sus hijas. Huyen de la guerra, como huirías tú, como huiría yo, y harán lo que tengan que hacer para poner a salvo a sus familias, como harías tú, como haría yo. Y no podemos tú y yo dejar que sea el miedo el que nos gobierne. Tenemos que conseguir que gobierne la decencia, o al menos la estrategia. Porque como decía Tupac, si en la habitación de al lado mueren de hambre, es imposible que en la tuya hagas una fiesta y pretendas que nadie eche abajo la puerta. Tenemos los recursos y sabemos y podemos utilizarlos. Podemos hacerlo, pero no queremos. Los que dejamos que nos manden no quieren, porque en un mundo sin miedo y sin hambre, en un mundo sin desigualdad, sin pobres, tampoco habría ricos ni poderosos. Nadie quiere la guerra. Todos los presidentes marchan en fila por la paz y contra el terrorismo, pero si nadie muere, ¿a quién vamos a venderles las armas? Si nadie trabaja en esclavitud, ¿quién va a fabricar nuestra ropa tan barato? Si dejamos que dejen de tenernos miedo, ¿cómo van a aceptarlo? Estás escuchando Noche de Rock con Óscar Sánchez. Bueno, aquí vamos a seguir. Tenemos agua, tenemos chocolatinas, tenemos un montón de cosas, algunas más esenciales que otras. Y tenemos ganas de hacer radio. A veces un rato de reflexión y otro rato de pasárnoslo pues bien, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues intentar desde nuestro ámbito apretar las cosas, pero mientras seguir viviendo. Hola, Johnny González. Muy buenas. Cosas interesantes, pasado fin de semana. Pues lo más reseñable del fin de semana, qué demonios, aunque hubiese venido Terrence Malick a hablar conmigo a mi casa, no habría sido lo más reseñable. Hemos ido a ver Batman contra Superman. Exacto. Id. ¿Y qué? No. Que mola mucho, id. ¿No? Oye, una cosa. Porque no me podéis mirar la cara ahora mismo. ¿Cómo es PG más 13, ¿no? Esta. Sí. ¿Cómo de PG más 13 es? O sea. Es para gente de 2 años. O sea, ¿sí? No, sí. O sea que no hay problema. Porque iba a ir al autocine, pero me daba palo de ir con los chavales. No, para nada. ¿No hay problema? Nada, ninguno. Bueno, pues no se ha marcado un Deadpool. Pues igual me voy al autocine entonces a verla. Isa, ¿qué? ¿Que tú tampoco la recomiendas? Es que tiene mucha tela. Tiene mucha tela. No. A mí no me ha gustado nada. Bueno, lo que más mola es el Joker, ¿eh? Sí. El Joker se sale. Nada, la historia. Bueno, no sé, yo no la he visto. Ya la comentaremos en su día, igual, más adelante. Lo haremos. Sí. La cosa es que podían haber sacado una buena historia, porque la historia de Batman contra Superman está chula. En los cómics es muy chula, ¿eh? Es un cómic que me mola mucho. Claro. Y bueno, pues ahí el posicionamiento, ¿no? Al lado del orden y de la ley, ¿no? O al lado del bien por encima de la ley. Es un dilema moral complejo el que plantea en los cómics este tema, ¿no? pero me da que en la película se han debido saltar todo esto. Totalmente, ¿no? Lo han desperdiciado de mala manera la oportunidad. Vamos, para mi gusto. Y Wonder Woman tiene acento como ruso. Pero en el doblaje. Sí, entonces, bueno, ¿qué coño me cuentas? Puede tener lo que sea, claro. No sé, pero ha sido muy raro. Es que ahora en Cinesa Majos ya solo pone en versión original los martes. Ya. No, yo me voy a ir voy al autocine y la voy a ver doblada, me parece. No te preocupes, porque para lo que tienen que decir en la película, como si la ves en checheno, ¿eh? Mira, tú que era fácil en el autocine, ¿no? Poner dos emisiones distintas y cada uno que elija desde su coche. Oye, os estoy lanzando una idea. Que te dé un panfleto con los subtítulos. Sí, sí. ¿Sabes? Unas fotocopias, bueno, ahí. No, pero bueno, oye, tú ya sabrás lo que quieres ver o lo que no. También le doy una idea a los fabricantes de coches que, por favor, el ahorro de energía está muy bien, pero cuando vas a un autocine que se apague cada 15 minutos es un leñazo. Bueno, hemos empezado con Dre Gibson, que estuvimos viéndolo la pasada semana. En el Niágara, ¿eh? Hicimos ahí un par de fotos y un vídeo de teléfono, eso sí, porque me llevé la cámara, pero no su correspondiente batería. Entonces lo único que hice fue cargar con peso a lo tonto. Pero bueno, realmente documentarlo está bien y lo hacemos de verdad en la web. Siempre la idea ha sido intentar animar a la gente a ir la siguiente vez, ¿no? Pero lo realmente importante es lo que vivimos allí esa noche en el Niágara, un concierto de verdad que muy especial porque vimos a una banda prácticamente en formación, que son los Black Joe Cannons, músicos de Cantabria, bueno, pues Freddy de Hanna, Paco de Marcellus Wallace, el batería, si no me equivoco, tocaba en Sex Pierre, bueno, etc. Y pues se han juntado para hacer pues como de backing band de Dre Gibson, que como todos sabéis pues fue teclista de Fishbone. Y nada, pues fue una verdadera gozada, ¿eh? Verlo así nacer, ¿no? Porque prácticamente, bueno, pues en gran medida fue un concierto un poco improvisado, ¿no? Porque juntos no habían podido ensayar mucho. Y nada, que lo pasamos muy bien. Thank you. Fui a verlo además con un amigo que tengo. Bueno, vive en Madrid. Él nació en Nigeria y andaba por aquí de vacaciones. Y es oyente del programa, por eso os lo cuento también, porque estaba alucinado, ¿eh? Como diciendo, ostras, lo que tenéis aquí. Y nada, que si nos está escuchando, pues aprovecho para mandarle un saludo. Hola, Destiny. Los que escucháis son El Altar del Holocausto. Acaban de sacar un nuevo EP. Y cuando digo acaban de sacar, es acaban de sacar hoy a las 7 y pico de la tarde. O sea, un par de horas antes de venir a la radio, nos ha llegado la comunicación de que tenían un par nuevas de canciones. Y como nos gustan mucho, pues las hemos descargado de su Bandcamp. Y pues nada, hemos aprovechado para estrenarlo un poquito, aunque haya sido hablando encima, ¿no? Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Espere, señorita. Era cuadrado, de 2,25 metros su longitud, de 2,25 metros su anchura y de 1,35 metros su altura. Le hizo cuernos en sus cuatro esquinas. No, como comprobaréis, no lo había escuchado antes todavía. A lo que os iba, que lo tenéis en el Bandcamp y si las queréis escuchar sin que yo hable encima, pues podéis hacerlo, ¿eh? Como siempre dicen, el altar del holocausto, bueno, han aprovechado la Semana Santa para sacarlo, ¿eh? Y hacer así una ofrenda al Altísimo. Ya sabes que van de este palo. Y nada, que atentos porque, fíjate, del altar del holocausto pues nos vamos a pasar al jardín infierno y vamos a hacer un par de sorteos esta noche, pero tenéis que estar muy atentos. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarla. We'll be right back. Bueno, estos que suenan, Jardín Infierno, van a estar el sábado 2 de abril en el Rock Beer The New junto a The Shiny Souls. Tenemos una entrada doble para regalar. ¿A quién se la vamos a regalar? Pues al primero o la primera que entre en nuestro foro, en la página web, www.nochederock.com. Entráis en el foro y en Arkham Asylum, que es el subforo en el que ahora mismo tenéis el playlist del programa, pues el primero que coja y me ponga allí insertado el videoclip Arder de Jardín Infierno. Lo podéis encontrar en YouTube. Le cogéis ahí, le pegáis en el foro y el primero o la primera que lo ponga, pues va gratis al concierto. Atentos porque el próximo sábado, esta semana, hay un montón de cosas en la agenda. Lo vais a ver ahora porque, bueno, van a leerla John e Isa. También el sábado van a estar tocando el Capitán Elefante junto con Memorandum. Y también para este concierto tenemos una entrada para regalar. En esta ocasión es una, pero va acompañada de un CD. Y el procedimiento que vamos a utilizar es el mismo. Hay en YouTube un vídeo del Capitán Elefante que se llama Agorafobia. La primera persona que entre en el foro busque el playlist 1029 y pegue en ese mismo hilo pues el videoclip de Capitán Elefante, pues se lleva la entrada y el CD a recoger en taquilla. Así que nada, espero que os animéis a uno o a otro, y si no os mola ninguno de los dos, pues alguna de las propuestas que os vamos a decir a partir de ahora. Eso sí, ya pagando la entrada de vuestro bolsillo. Arrancamos entonces la agenda de esta semana, como siempre, con los eventos permanentes, y lo hacemos con Superhéroes con Ñ en el Museo ABC de Madrid, la exposición Sombras de Andy Warhol en el Museo Guggenheim de Bilbao, que por cierto tenemos unos amiguetes que ya se han dejado caer por allí y dicen que tiene bastante, bastante buena pinta, así que salid de casa. La exposición de programas de mano de cine, vinilos y CDs en el Ayuntamiento de Torre la Vega, la exposición de pintura de Eva Palacios en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, el programa de febrero a junio de la Sala Bretón en Astillero, el ciclo de cine de La Vidriera en Maleaño, que estos días podéis ver Eva no duerme, y en la Filmoteca de Santander se va a poder ver estos días durante una semanita La habitación de Lenny Abramson, que había hecho Frank hace un par de añitos y que personalmente tengo bastantes ganas de ver. El viernes 1 de abril, DEFCON 2 estará en la Sala Cero en Tarragona, Killius estará en la Nave Búnker en Salamanca, The Long Jones Band en La Tribu, Maliaño, Ciconia en la sala La Calleja de Oviedo, The Black Hallows en The Green Irish Pub en Alcalá de Henares, en Madrid. Coacción estará en la sala Transilvania de Vigo, A Palo Seco en la sala Underground de Sevilla, Bonnie en la sala Blackbird de Santander, Frank Turner and the Sleeping Soul en el escenario Santander, Highlanders en el Café de Noa y Dale Duro en el Camping Arenas de Ajo. Me alegra ver que lo de Dale Duro ya te sale menos zaragozano. Sábado 2 de abril, Defcon 2 en la sala de Factoría de Arts en Terrassa, Barcelona. Guillus en la We Rock de Madrid, que por cierto, de verdad, lo llevo ya diciendo un par de semanas. Si alguien de los que nos escucha sabe algo sobre lo del cierre al final o no, cierre de la We Rock, tuitead algo, joder, que a ver si nos enteramos. Zenobia van a estar en Murcia, pendientes de sala todavía. Coacción en la sala Joker en Campas Pero, en Valladolid. The Black Hallows en la Louis Louis en Estepona de Málaga. Ciconia en la sala Portal Caeli en Valladolid. A Palo Seco en el festival Boquerón Fest en Málaga. La jornada de cultura popular en la Asociación Cultural Octubre de Sierra Pando de Torre la Vega, que bueno, ya os hablamos un poquito de ello el otro día, pero bueno, así un poco por encima, recordad que va a comenzar a partir de las 4:30 de la tarde, ¿vale? Va a haber un taller, va a haber un coloquio también que va a arrancar a las 6 y ya de seguido, ¿vale? Aparte de la caimada, comida y demás, va a haber un concierto de Guillotina, Cúter y Septiembre a partir de las 9 de la noche. Sí, solo recordar que en el coloquio vamos a estar participando como Noche de Rock junto a otro montón de asociaciones e intentando, pues, realmente la única cosa que hemos hecho en los últimos 20 años, seguir esa conversación de por qué va tan mal todo alrededor y qué podemos hacer para intentar que vaya un poco mejor. Yo te acerco el agua para que no se te seque el agua. O sea, regodearnos en nuestra propia. Es que podíamos seguir siempre todos los coloquios que organizamos, podíamos empezarles diciendo, como decíamos la vez anterior. De hecho, si todo esto se arreglase, nuestra vida sería aburrida de cojones, porque es a lo de qué discutimos. Sí, siempre lo he pensado yo eso. Si todo el mundo estuviese bien, de aquí iban a cantar Reincidentes. Continuando también con el sábado día 2, los sábados feministas, La Casa y la Mujer en la librería La Vorágine de Santander, Denom and Ya Fighter en el Café de Noa de Santander, Monkill de Drummer, vuelvo a decir, excelente nombre de banda, Groovin' Birds y Tempus Fugit en la Musa Azul de Santander, Mind Trader, Ravenblood y Worth en la sala Bóveda de Barcelona. Por cierto, que lo he leído esta tarde, si no me equivoco, este concierto era el que creo que iba a haber una fiesta de posconcierto a la que se accedía con la entrada. Bueno, si alguien lo está escuchando y va a ir, lo han cambiado de sitio, así que entrad en el Facebook de Mind Driller para enteraros bien de todo el fregado. Jardín Inferno y The Shining Souls en la sala Rockbeard The New de Santander, Iracho en acústico en la sala Blackbeard de Santander, El Capitán Elefante y Memorándum, como decía Oscar, que van a estar en la sala Niagra de Santander, Ojos de Gata, un tributo a los secretos en el Faro de Cuchilla, en Cuchilla, obviamente, en Boqui los Perezosos en la discoteca Camba en Llanes, Asturias, y The Northern Rockets en la Estación del Soul de Bezana. Domingo 3 de abril, Candilejas en La Pirula, en Santander. El altar del Holocausto estará con Tutankamón en el Rock Beer The New, en Santander. Y Jan de Jazz Manouche con Gema, cantante de Spanish Peace, and DJ Ventisca de Huckleberries en el Rubicón, en Santander. Miércoles 6 de abril, The Black Hallows en el Pabellón Universitario de Vitoria. El jueves 7 de abril, The Black Hallows en el Gran Café en León y J.D. McPherson con Supertubos en el escenario Santander. Viernes 8 de abril, Cuchi Romero en Doca, en Donosti. Ciclonautas en el Marea Rock en Alicante, Desacato en Porta Caeli en Valladolid, The Black Hallows en La Boita Life de Madrid, Carta Baladí en la sala Las Armas de Zaragoza, el Action Weekend con Les Tiquis, Rebollo Reed, Los Ignorantes, The Pulse Beats, The Limbos y The Sparks en Santander, Ciconia en la sala Transilvania de Vigo, Airless y Emboque en la Blackbird de Santander, Lendakaris Muertos y Los Escapados en el escenario Santander, Diego Ojeda en el Café de Noa en Santander y Groovin' Birds en el bar Ágora de Reynosa. El sábado 9 de abril, Defcon 2 estarán en la sala Totem en Villava, en Navarra, Metalmanía en Valencia, Desacato en el Biribay Club en Logroño, Zenobia estarán en Segovia con sala aún por confirmar, Ziconia en la sala Le Club en A Coruña, The Black Halos en la sala Acapulco de Gijón, Samuel Reina en formato acústico estará en Gestalguinos en Valencia, Marisa de Misty Soul estará en el Café Tucán de Santander, Trono de Sangre y Obsidian Kingdom estarán en Madrid, con la sala ON también por confirmar. El séptimo track show de la ciudad de Torrelavega en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, A Palo Seco en el Festival Street Sound de Zaragoza, Perby Perkin, Crayola Ser y Reality Check estarán en la sala Blackbird de Santander. Los Escapaos presentarán disco junto a Berriz Tijuana y Sartenazo Cerebral en la Asociación Cultural Octubre de Sierra Pando de Torrelavega, perdón. Dying Empire, Caronte, Feroz y Pandemia estarán en el Pafe Dasca en Baracaldo. Tributos a Metallica, Guns N' Roses y AC/DC en el escenario Santander. A Bullset, Aposento y Arson estarán en La Calleja en Oviedo. Vuelo 505 en el Café de Noa en Santander. Y Mi Pequeña Venganza presentando disco en la Sala Niágara de Santander. Y para terminar, el domingo 10 de abril, Las Palabras de la Música en el Centro Botín de Santander y The Black Halos en la Sala Son en Cangas. Y como ya sabéis, es imposible que digamos todo este montonazo de cosas de nuestra agenda sin darle, por supuestísimo, las gracias a nuestros patrocinadores, como son el otro lado de Liencres y Slam Music Store en Santander, porque no sé si lo sabéis, tú lo sabes, Isa. ¿En qué? A ver. No, que va a haber una fiesta de Noche de Rock. Ah, no tenía ni idea. No tenías ni idea. No tenía ni idea. Joder. Bueno, por lo menos ya sabes decir, dale duro. Pues sí, gente, pues sí, va a haber una fiestuki. Óscar, ¿algo que comentar? Mountain Stew, Quawar, Memorándum. Y la cuarta banda empieza por K. Esto que escucháis es Virulenci y bueno, tenemos al otro lado del teléfono ya para presentarlo debidamente a Jonathan Pernia. Hola Jonathan. ¿Qué hay, Oscar? Bueno, ¿cómo te va? Que ya teníamos ganas de por fin poder presentar el disco al completo, ¿no? Después de aquel adelanto que ya hace pues el año pasado, yo creo que nos pasaste, que lo estuvimos pinchando por aquí. Pero el disco, bueno, pues ha tardado un poquito en llegar, ¿no? Oye, antes de nada, vamos a presentar Virulenci a la gente para quien no os conozca, que yo creo que los que estén metidos así en músicas pues más fuertes seguramente que sí que les sonaréis, pero bueno, para los demás. Cuéntale un poco sobre la banda. Pues bueno, nosotros somos una banda que, como quien dice, nació a caballo entre Santoña ahí en Cantabria y lo que es por aquí por Bilbao, pues échale, creo que fue en 2009 más o menos aproximadamente, y bueno, pues con la idea de básicamente pues tocar realmente el estilo que a nosotros nos apasionaba, que realmente pues bueno queríamos llevar a cabo, que es básicamente pues brutal death metal. Bueno, la idea en un principio, pues bueno, empieza con una base, digamos, no muy asentada de qué querer hacer, a dónde llevarlo, compuesto, pues bueno, por tres personas que éramos de aquí de Basauri, aquí al lado de Bilbao, pero con el batería de entonces, que era Rubén, que él es de Santoña. Y bueno, pues básicamente empezamos así a componer, a tocar un poco, pues bueno, por tocar, sin ninguna idea o sin ninguna intención más allá de tocar un poco de caña o brutalidad. Y bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, durante todos estos años, que serían en este caso ya unos 8 más o menos, 8 o 7 años, pues bueno, se ha desarrollado a lo que hoy en día, pues bueno, somos, uh-huh, básicamente. Tú antes de Virulenci ya estabas metido en bandas, pues también, sí, death metal. Yo no sé si me traiciona la memoria, pero yo creo que ya aquello se acercaba bastante al brutal, sí, ¿no? Sí, entre el death metal y el grind y tal, sí, eso es. Uh-huh. Bueno, ya teníamos una experiencia previa a nivel underground de grupillos así, tratando de sacar alguna demo, dando algunos conciertillos y tal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues uh-huh, esto como todo en la vida, ¿no? Pues las etapas que uno va atesorando en el pasado, le van creando, pues digamos, ese background para, pues bueno, para ya lo siguiente que vaya haciendo a nivel de experiencia, pues bueno, ya hacerlo de una manera un tanto más consistente. Uh-huh. Y bueno, pues estos son los frutos de todos estos años tocando, digamos. di bandas, si te parece, en las que habéis estado los miembros, que siempre le viene bien a la gente para ubicar. Pues yo, aunque igual tú te vas a dar la sorpresa porque no creo que lo sepas, yo fundé en su día Coaguar. No, joder. Yo fundé en su día Coaguar, ¿sí?, hace muchísimos años, haciendo un estilo que no tenía que ver con lo que hacen ahora. Hacíamos más bien un death metal así progresivo, muy influenciado por Opeth. Hostia. En la época del Still Life o así. Y bueno, de aquella formación solo queda el guitarra, compositor, Josu. Uh-huh. Luego también estuve tocando en otra banda así de brutal death grinds que se llamaban Forensic. También llegaron a sacar un disco, si no me equivoco. Sí, ahí nos conocimos, ¿no? Sí, eso es, ahí nos conocimos. Luego también con otra banda que se llama Fear Walls Morning, y vamos a tocar también ahí en Santander, abriendo para Centinex, en la sala que no me acuerdo, en la de Manu, puede ser. En la de Manu o en la Heaven, sí. Sí, eso es. Y bueno, hay poca cosilla más. Luego, cuando estuve viviendo en Madrid, pues bueno, estuve tocando con el que es ahora el actual batería de Warner, con otros dos miembros más de un grupo de Albacete que se llamaba Nimbru, y bueno, ya vamos a grabar una promo de dos temas, dar un concierto y poco más. Y bueno, luego el resto, pues Rubén de ahí de Cantabria estuvo tocando en Copellote un montón de años, y creo que incluso también en una banda de thrash metal, pero ya te hablo de hace muchísimos más años. Luego el bajista Jorge coincidió conmigo en Circles Morning, y bueno, y luego el guitarrista Sier, que vive en Madrid, pues bueno, él toca como guitarrista de sesión en Cthulhu. Ha tocado en Internal Suffering también, que son colombianos pero que residen en Madrid. Y el actual batería pues del grupo de Virulenci también ha estado tocando, uh-huh, también ahí en Internal Suffering. Bueno, ha estado viviendo en Estados Unidos, ha estado girando por todo el mundo. Bueno, es un músico con una reputación y una experiencia pues muy notable. Uh-huh. A ver, esto que te voy a preguntar es una chorrada, porque Yo no. En las fronteras no creo, pero os etiquetáis como de Cantabria a veces porque ensayáis en Santoña, ¿no? Ensayábamos. Ah. La gente tiende a etiquetar pues el grupo porque no queda muy claro de dónde y tal, pero ya relación con Cantabria ya no tenemos ninguna. Ah, vaya. Ya no ensayamos en Cantabria desde que cambiamos de batería y tal. Entonces, o sea, que ahora ya sois vascos, A mí, nunca me ha molestado porque realmente pues me llevo de puta madre con la gente de Santoña y en los locales no siempre nos han tratado de puta madre. Y joder, tengo muy buenos amigos ahí en Cantabria, la gente de Crystal Moves, de Crindarnes, y vamos, gente con la que siempre la veo, la saludo y vamos, me caen de putísima madre. Vamos. Sí, la verdad que es un sitio, a ver, la zona de Santoña y demás, que es un sitio que cae muy a huevo para hacer las dos cosas, ¿no? Así sin desplazarte mucho, pues tener tus saltitos hacia la parte de Cantabria y hacia el otro lado, ¿no? Pilla muy cómodo. Sí, yo siempre lo contaba a la gente que en plan mía, yo sinceramente prefería, pues nosotros ensayábamos todos los fines de semana, todas las semanas. Y prefería hacer esos 80 kilómetros que separaban aproximadamente Santoña y Bilbao, más que tener un local aquí, porque no sé, el tener el local allí me daba una, a mí personalmente me daba una seguridad por tema de robos y cosillas así. Y luego también, pues bueno, el alquiler era mucho más barato, a pesar de que haya que invertir pues X dinero en gasolina y tal y cual, pero no sé, me daba más seguridad ensayar allí incluso. Y ya te digo, como teníamos muy buenos amigos allí, pues vamos, la molestia era ninguna. Claro, unas por otras. Vosotros también tenéis más escena. Bueno, ¿qué te iba a decir? Cuéntame un poco el proceso del disco, porque lo que decía un poco al principio, ¿no? Desde que empezamos a hablar de ya está en camino hasta que finalmente lo habéis parido, pues ha sido largo, ¿no? Sí, muy largo, muchos meses. Te cuento, Asier Badiola, que es el guitarrista del grupo, pues bueno, él es músico profesional, él realmente estudia música. Pues bueno, lo que es en una escuela, etcétera, etcétera. Y bueno, él posee su propio estudio de grabación en Toledo. Entonces, pues bueno, evidentemente, pues cuando se da esa oportunidad de poder invertir todo el tiempo que quieras, todas las tomas que quieras, etcétera, etcétera, para probar y cambiar más y más cosas, pues bueno, pues eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Que es un arma de doble filo. El disco se grabó creo que en verano del año pasado o incluso más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y bueno, se diluyó la cosa, se diluyó, hasta que bueno, finalmente, pues bueno, ya lo tuvimos ya claro y ya pudimos mandarlo fuera, en este caso a un productor ruso que había trabajado bastante con el sello al cual pertenecemos, que es el sello Standard Elite. Y bueno, pues es lo que digo, ¿no? A veces los grupos piensan, yo siempre digo, bueno, piensan, o yo incluso lo digo, ¿no? El grabar en tu propio estudio, no grabarlo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Siempre tiene que haber un mínimo de presión, de autoexigencia para hacer las cosas, porque si no te duermes en los laureles, como nos ha pasado a nosotros, y luego pasa lo que pasa. Pero de todas maneras, el resultado, pues bueno, ha sido óptimo, estamos contentos con ello. Evidentemente hay aspectos que mejorar, pero vamos, pero que realmente para un primer disco, pues más que satisfechos con la gran acogida que tiene este género a nivel mundial y con las, bueno, pues con el feedback que nos llega, reseñas, etcétera, etcétera. Hombre, claro, el resultado a la vista está que es pues eso, de disco grande, ¿no? De medirse con discos grandes y no tener que bajar la cabeza, que es lo que decimos muchas veces aquí. Pero por otro lado, ese retraso pues sí que puede significar que en este tiempo hayáis estado haciendo otras cosas y ahora cuando lo presentes digas, leña, que ya tenemos más canciones. No, el retraso bueno vino básicamente a pues bueno, lo que te he comentado, el proceso de grabación, que lo dejamos un poco aparcado pues bueno por diversos motivos, y bueno, se fue diluyendo bastante en el tiempo. Luego también vino de por medio que durante el proceso de grabación pues cambiamos de batería. Entonces pues bueno, son muchas historias. Ahora el grupo pues a nivel logístico tiene los problemas que tiene, porque estamos mitad del grupo aquí en Euskadi, en Bilbao, y la otra mitad del grupo en Madrid. Entonces pues bueno, coordinar ensayos, próximos eventos o shows, etcétera, etcétera, pues bueno, es la nueva superación, ¿no? Una nueva meta que superar, ¿no? Entonces pues bueno, ese tipo de problemas logísticos pues hace que, bueno, no sé, hay ciertas bandas que igual entre los problemas igual se esconden o acaban dejándolo, y no sé, a mí me gusta el mambo, ¿no? Me gusta el rock and roll, ¿no? O sea, me gusta que haya problemas, este tipo de impedimentos, pues bueno, para llevarlo con más, incluso con más ilusión. Pues mira, fíjate que es algo que venimos hablando últimamente con un montón de gente, ¿no? Ya también según vas cumpliendo años y demás, a todo el mundo se le pone muy cuesta arriba, pero el que tiene el objetivo claro, al final, aunque ensayes una vez al mes, si tiene que ser así, pues las cosas van despacio, pero van para adelante, ¿no? Eso es, sí, estoy contigo, estamos completamente de acuerdo. Bueno, al nivel de promo, lo que he visto y no me ha sorprendido es que habéis tenido las cosas muy claras. Supongo que también el hecho de estar tú en Pitchline pues te ha orientado muy bien de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque inmediatamente después de salir, pues está reseñado en un montón de sitios, pues, se ha hecho notar un montón, ¿no? Sí, sí, bueno, el hecho de ser partícipe de un medio, pues bueno, te da una cierta visión de cómo funcionan las cosas, el negocio, entramado del propio negocio y de la propia música, ¿no? Para nada más fichar por el sello sí que pensé o pensamos que, bueno, había que, digamos, contratar, digamos, una agencia de promo, pues bueno, para mover el disco, pues, de cierta manera, para tener una cierta exposición, y que no se quede ahí simplemente el disco, ¿no? Porque hay muchas bandas que pienso que se quedan ahí con sacar el disco por un sello, o incluso ni eso, autoeditarlo, lo cual también lo respeto, y lo dejan ahí y ya está. Y un disco hoy en día no se mueve solo, porque vamos, la competencia es brutal, hay muchísima música, llegas a tal manera, yo no sé si será tu caso, que tú también trabajas en un medio, yo llego a un momento que es una saturación de tanta música que te golpea y te sale por todas partes, que es imposible llegar a todo, entonces pues bueno, pues para eso hay muchos medios que incluso tú como banda o como particular accedes a ellas y te encuentras con las puertas cerradas. Entonces, pues bueno, necesitas una agencia de este tipo para poderte mover y poder abrir puertas a las cuales tú como particular igual no te van a ser abiertas. Uh-huh. Y bueno, en este caso pues contactamos con un chico indio, de la India, sí, de una agencia que trabajaba muy bien, tenía buenas referencias, el tío también ha sido pues periodista musical como yo durante muchos años, entonces pues bueno, eso más los contactos de él, más los que yo tuviera a nivel nacional, pues ayudan para mover el disco. Uh-huh. Bueno, nos queda el directo, que ya me has dicho que está un poco cuesta arriba la cosa, pero lo que sí que entiendo es que vais a ir a cosas muy puntuales, ¿no? Y hacer las cosas, sí, bien, como es. Estáis haciendo con el resto, ¿no? Sí, así de aquí en adelante tenemos programado, pues bueno, acudir a un festival en Portugal que se llama Escapada a la Tromba, que bueno, es un festival básicamente de brutal death metal y grind, aunque es curioso porque el cabeza de cartel es Igor, que es un grupo de así como de industrial un tanto raro. Eso es en junio o julio, y luego luego ese mismo mes, en julio, tenemos planeado una gira por Europa, esto es digamos casi exclusiva, uh-huh. Donde bueno, vamos a tocar en el Obscene Extreme Festival, bueno, un festival así de Gore Green, de grupos de Grindcore, de Death Metal y de Brutal Death, y bueno, vamos a tocar con Rotten Sound, con Brujería y bueno, con un montón de bandas, Sodom también, así que me acuerde, eso va a ser la República Checa, y bueno, pues bueno, eso viene a raíz de que estamos tratando de mirar con una banda inglesa y con otra de Suiza, pues para hacer un pequeño tour en plan do it yourself, evidentemente, uh-huh. Nada de pagando slots ni cosas de esas, pues para hacer una gira de 10 fechas por Europa para presentar el disco. Y a partir de ahí seguramente ya, pues bueno, nos, uh-huh. Creo que el nivel de directos ya bajará bastante, de manera considerable, pues para hacer cosas muy, muy puntuales en fines de semana, etcétera, etcétera, y ya meternos a componer lo próximo con la nueva formación. Uh-huh. Por lo que veo, de momento España, bueno, Península Ibérica, me has dicho Portugal, vais, pero no tocáis mucho por aquí, ¿no? Bueno, un poco, porque bueno, como te he comentado, los problemas logísticos son los que hay, entonces pues bueno, pues el poder digamos que cerrar fechas o las agendas de cada uno para que se pueda llevar a cabo es complicado, más luego pues bueno, no sé, ya te digo, en plan, ya tenemos ya cierta edad, en plan, joder, yo ya sobrepasado ya de largo ya los 30 y pico, entonces pues bueno, no me va la vida tocar todos los fines de semana, ¿no? En plan, preferimos dar cosas muy puntuales, que sean pues buenas producciones, etcétera, etcétera, antes que pues quemar a la gente con tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, que pienso que a veces las bandas pues pecan un poco de ello, ser selectivos para que la gente te vaya a ver con ganas o con ciertas expectativas. Entonces, pues bueno, realmente no hemos tocado mucho en directo también, pues bueno, pues por cambios de formación y bueno, con otra serie de historias, ¿no? Pero bueno, trataremos de tocar lo máximo posible para presentar el disco, pero bueno, también pues también pues siendo un poco selectivos, ¿no? Pues tratando de tocar con bandas más o menos parejas al estilo, y yo no quiero decir que no seamos cerrados de musicalmente, o sea, en el grupo escuchamos de todo, pero simplemente tenemos las ideas claras de cómo hacer, cómo llevar la banda, de cómo hacer las cosas, entonces pues, no nos queremos salir de esa tangente. Oye, nos gustaría tocar algún día en Cantabria, lo estuvimos mirando, pero al final no pudo llevarse a cabo. Bueno, ya sabes que cuando queráis tocar por aquí, pues en lo que podamos echaros una mano, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Oye, el que quiera el disco, ya que en los directos pues va a estar complicado, ¿a dónde lo dirigimos? Pues, bueno, todavía no nos han llegado las copias, aunque están próximas a llegar desde Estados Unidos, pero bueno, pueden acceder a nuestro Big Cárcel o Facebook y tranquilamente nos pueden escribir y nosotros nos pondremos en contacto con cada una de las personas interesadas para hacerles llegar una copia. Aparte del propio merch, o sea, del propio CD, pues bueno, pues nos van a enviar también material variopinto, desde camisetas de manga larga, manga corta, también sudaderas, nos van a llegar también una serie de pósters con el propio artwork del disco, que está realmente de puta madre, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, no lo hemos comentado, la portada, pero ahí habéis contado también, habéis apuntado muy bien y muy muy fino a lo que queríais que hiciesen, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, conocía al artista, que es un ilustrador ruso, bastante, digamos que está bastante infravalorado, pero bueno, ya ha empezado a trabajar con bandas grandes como The Black Dahlia Murder, etcétera, etcétera, entonces, pero bueno, supongo que ya su nivel y su caché empezará a subir. Con el tema de la portada, pues bueno, no queríamos algo tan explícito, tan gore, bueno, realmente la propia portada sí que puede pecar un poco, tiene ciertas connotaciones gores, ¿no? Pero queríamos algo muy en concreto, ¿no? Pues como se puede ver, una especie de trono con una especie de libro. Entonces, pues bueno, el propio concepto en sí gira sobre lo que es la biblioplegia antropodérmica, que en sí significa pues bueno, antiguamente se encurtía libros con piel humana. Entonces, pues bueno, ahí viene el concepto, pues bueno, de cómo ese propio libro, y se pueden ver ahí las propias caras saliendo de las propias hojas como si estuviera vivo, ¿no? Y ese propio libro es el propio manuscrito, y el manuscrito consta de los 8 temas que componen el disco. En cada capítulo, cada tema es un castigo, digamos, se narra un castigo. Ahí viene el tema, digamos, con la explicación de la portada. Hicisteis también un videoclip, que a veces puede ser, dices, hostia, Brutal Death Metal, vamos a poner el videoclip para que lo vea la peña por YouTube, porque realmente la exposición de los videoclips de metal pues está muy jodida en este país, ¿no? Pero ahí, vamos, está el trabajo y yo creo que dio buen resultado también, ¿no? Sí, realmente hicimos un videoclip para la anterior promo, y para este disco, para el disco este, para el debut, que teníamos también una idea cojonuda para poderla llevar a cabo, pero bueno, al final, pues como el hilo de lo que te comentaba anteriormente, el tema de agendas, presupuesto, etcétera, etcétera, pues nos ha venido un poco mal llevarlo a cabo. Luego también los cambios de formación que hemos tenido, pero bueno, te aseguro que si lo hubiéramos llevado a cabo, la gente hubiera flipado, porque hubiéramos hecho un trabajo excepcional, porque bueno, aparte Jorge y yo tenemos una serie de amigos que trabajan en la escuela de cine de aquí del País Vasco, en Bilbao, y bueno, y tienen un equipo técnico muy muy preparado, y bueno, te aseguro que hubiéramos hecho un trabajo espléndido, y la gente habría flipado con la idea que teníamos detrás del concepto para llevarlo a cabo. Bueno, sí. Bueno, no pudo ser, así que pues nada, pues quién sabe si más adelante lo podemos retomar. Eso te iba a decir, que siempre hay tiempo, ¿no? Porque a veces parece que no sé, determinadas bandas tienden a pelotonar toda la promoción en 15 días y luego olvídate, ¿no? Un disco tiene que, yo creo que desde aquí es lo que pensamos, ¿no? Que tiene que tener un poco más de recorrido. Igual ahora sacas el disco dentro de 2 meses o de sí, 6 sacas el... Tú lo tienes que saber también como yo, que hoy en día pues un disco sale, pasan 3 meses y ya está caduco, ¿no? Sí, eso dice así, la gente. Así es la industria musical y no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y los oyentes, que es curioso. A nosotros en la web sí que a veces nos dicen, ¿pero cómo sacáis eso de disco a la semana si tiene ya 10 meses? Digo, joder, pues, sí, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, pues si te parece ponemos un tema más, el que tú me digas, me cuentas un poco el castigo que va inherente a la canción y la pinchamos y la escuchamos. Mira, pues por ejemplo, el sexto tema del disco, que se llama, bueno, con los títulos que son bastante rimbombantes, sí. Mephistophelian Aesthetic Eroticism, pues, bueno, trata sobre... Está inspirada en la película Serbian Film, básicamente, y bueno, habla de cómo, digamos, un director de cine, pues realmente con unas ideas bastante, bastante enrevesadas de lo que él para él es arte. Realmente tiene un toque a nivel lírico, tiene un toque un tanto faustiano, un tanto, digamos, bueno, satánico, si quieres llamarlo, un tanto oscuro, pues bueno, de cómo para él pues ciertas prácticas, digamos, sexuales son arte para él, como para otra persona, evidentemente, es algo totalmente repugnante. Pues de eso básicamente trataría el tema. Soy el Camiseto, esto es Noche de Rock y el disco de la semana. Vaya, claro, es que acaba tan de repente que la ha liado. Es lo que pasa con los discos estos que vienen todas las canciones unidas, que siempre cuando nos traemos preparados los archivos nos la montan aquí. Semana 1029, nuestra audiencia ha decidido que el disco de la semana es el nuevo trabajo de Dream Theater, como no podía ser de otra manera, porque desde que estamos en el programa yo creo que todos los discos de Dream Theater que han salido han sido disco de la semana. Me gusta del disco el envido que han hecho a la grande. De decir, de hecho lo dice la canción, ¿no? La gente no tiene tiempo para la música. Bueno, pues vamos a hacer un álbum doble con tropocientas canciones en cada uno. Y o le dedicas tiempo o le dedicas tiempo, porque si no, no te vas a enterar absolutamente de nada. No me gusta que le he intentado dedicar tiempo y no acabo de ver mucho los resultados. No es que sea un mal álbum, claro, son Dream Theater, pero no sé, para mí como que le falta un... momentos memorables. Tiene algún trozo chulo, pero es que eso es decir poco, me parece a mí, de una obra de esta magnitud, ¿no? Dream Theater, disco doble, esperar, que vamos a partir la pana. Y, no sé, vamos a darle un par de meses más, oye, que igual. Supongo que si lo ves en directo te cambia la perspectiva. Se ha llevado este disco 3 de los 5 pentáculos, No, ha salido elegido, pero yo pensé que un disco de Dream Theater iba a tener otro tipo de voto. En el hilo, en nuestro foro, Oscar, bueno, os leo un pequeño extracto de una crítica de Mariscal Rock, que decía: un álbum que hace honor a su título y resultará asombroso para muchos y empalagoso para otros tantos. Personalmente me gustó mucho más su anterior entrega de título homónimo, menos rebuscada, más directa, si bien no se puede negar que esta vuelve a incluir buenos temazos y, aunque arriesgada, se agradece cierta valentía en su temática. Oscarone también nos decía en el foro: por ahí se comenta que le han querido dar un cierto aire de musical de Broadway y es posible que en algunas partes sea así. A fin de cuentas es una ópera rock y se supone que la música la han escrito en función de la historia. La verdad es que no me he leído las letras y hasta que no oí que James LaBrie hacía 9 personajes distintos, no me había dado ni cuenta. Personalmente, yo solo voy a añadir una cosa sobre este disco, ya a título personal: qué bien elegido el nombre de este grupo, de verdad. O sea, de verdad, un acierto en toda regla. Dicen muy bueno un 11%, bueno un 44%, regular un 33% y muy malo un 11%. También hay mucha gente que les tiene manía, ¿eh? Yo. A mí se me queda la sensación de que han querido mostrar muchos temas, cuando Dream Theater normalmente lo que hacen es coger un tema, ¿no?, y desarrollarlo mucho, ¿no? Pues aquí han partido todos esos temas en canciones distintas y tampoco te da tiempo mucho a enganchar con nada. No sé si será esto que dicen, de que igual nos leemos la historia y nos quedamos un poco más contentos, ¿no? Pero bueno, no sé. 9 personajes los hace el solo, esto es como un disco de Aireón pero sin amigos. Esta es una noche de rock and roll. tu disco al programa, visita nochederock.com/contacto. Estamos escuchando a Place in the Sun, un título del nuevo disco, en este caso es su primer larga duración, de una banda de Málaga llamada Break the Sense, que nos ha hecho llegar, como digo, su álbum debut Perfect Nature. Y ahora vamos a escuchar el cuarto, Dentro de mí, que es del cuarto trabajo de Cacha, que se titula Centro de Intoxicación, que es una banda de rock de Badajoz que comenzaron en 2007. Una cosa, es probable que todavía con estas cosas, alguno de ellos se nos haya quedado un pelín para atrás, ¿eh? Por ejemplo, el de Break the Senses me parece que era bastante reciente, ¿eh? Pero el de Cacha me parece que ya lo teníamos desde hacía una temporadilla más. Todavía estamos poniendo un poco de orden en la acuse de recibo con un montón de cosas que se nos habían quedado para atrás. Esperamos en breve poder ser un poco más raudos y veloces en las cosas que pongamos, porque bueno, estamos llevando otro sistema ahora y bueno, seguirán pasando unos meses, pero por lo menos no años, esperamos. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Poetas de Botella estaban en esa lista que hacemos todos los años a final a final de año, en el número 31. Y nada, pues ya sabes que la lista nos da la excusa de a lo largo del año irnos acordando de discos del año anterior. Estoy muy en contra del rollo este de que los discos se pasen tan rápido. No me da la gana. Entonces lo estamos intentando frenar. Y ya sé que es ir un poco contracorriente y que a veces pues nos salen discos que, por el sistema que llevamos de darles varias vueltas, varias oportunidades, a veces salen discos que ya hace un tiempo que andan por ahí. Pero es que nos da igual. Lo que no estoy dispuesto es a eso que hablábamos antes con Virulensi, de que pasen dos meses y igual, no sé, descubras un disco por primera vez y ya sea, uy, es que esto ya no puede ser. Tenemos que bajarnos de esta burra que tenemos hiperconsumista y que darle una oportunidad a la música por lo que es, ¿no? No por cuándo se ha editado, me parece a mí. En fin, bueno, diatribas aparte, vamos a hacer un poco de esto de buzón del oyente que solemos decir, con música de Gunfly de fondo. Nos recomendaba Javi Bansi en el foro, en ese juego que hicimos de El Obligado, que vamos a empezar ahora la segunda ronda. Se trata de, bueno, gente dice su disco favorito y otro lo comenta, y bueno, pues nos quedó bastante divertido, creo yo. Échale un ojo al foro y lo ves. Algunas cosillas del programa de la semana pasada. Por ejemplo, Uri nos decía que le había gustado La Gosa Sorda, que era Pues un grupo interesante y que había habido mucho temazo en el especial de los 2000, del cual Cifrián Miranda en Twitter nos dice que ha sido un especial rejuvenecedor, que da gusto escuchar a gente joven pues viviendo la década de los 2000 así con tanta intensidad. Ángel nos dice que le gustó mucho el formato. Igual pienso yo que no le ha gustado tanto la selección, porque nos dice que para la próxima que cojamos algún grupo joven, rollo Soldier o Leatherheart, pues para que sea pues otro punto de vista. Bueno, ya tenemos planteado un poco la siguiente ronda entera de especiales, pero sí, sin duda van a estar enfocados desde otra mira, porque esa es la idea que tenemos. Y bueno, y hablando de punto de mira, pues enseguida vamos a hablar del francotirador. Ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't? Oh, that's not me, no. What's not you? I'm so proud of you. You're such a great father. So you're not worried about what might happen? I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. I'll pick it up. Drop it. So what are you, in Germany or where? Well, I'm stateside. Your home? What are you doing? I guess I just needed a minute. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't say. Hey! Tend to my daughter, please, right now! I'm ready. Oh, my God! I'm ready to come home. La historia en la que se basa el guión de la película que nos ocupa esta semana es la autobiografía, del Marine SEAL Chris Kyle, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano cuando fue enviado a la guerra de Irak. Su puntería, su precisión, pues salvó muchísimas vidas, está a día de hoy contado como el francotirador con más muertes que... Bueno, que salvó unas vidas y cargó otras, ¿no? Estoy hablando de la sinopsis en la que se... Bueno, va de un francotirador en Irak. Eso siempre depende del punto de vista. ¿Sabes? Todo depende del punto de vista. Por ejemplo, oye, es como el paracetamol. Ha matado gente y ha salvado a gente. O sea, para las langostas del Titanic, lo que sucedió fue un milagro. No habías oído eso nunca. En el acuario, claro. Pero hostia, qué bien, ¿no? Bueno, perdona, te dejo hacer tu... Ay, qué no, hombre, que vamos a hablar de una mierda de película. Me voy a apuntar la del Titanic. Ay, ya estoy. Esta semana vamos a hablar de una película del año 2014, El francotirador, como la conocimos aquí, o Francotirador americano, que era el título original de esta película, dirigida por Clint Eastwood, ese cineasta y ese actor que tanto os mola, que ya detrás de la cámara, bueno, empezó a principios de los 70, creo recordar, a dirigir pelis, y bueno, entre sus películas, entre sus éxitos a la dirección, tenemos El Sargento de Hierro, Los Puentes de Madison, la excelentísima Mystic River, El Sargento de Hierro 2, o como se llama en España, Gran Torino, mogollón de pelis, tal, y bueno, no es la primera vez, obviamente, que el amigo del Winchester, calibre 38, se acercaba al tema bélico en una de sus películas, y ayer pues nos pusimos a verla después de que Oscar me dijera que era la peli de la semana, y bueno, hay muchas cosas. Lo primero de todo, porque Oscar y yo lo hablamos un poquito de esta película ayer, así un poquito de pasada, y hubo una cosa que se me olvidó comentar con él, pero creo que es totalmente cierta. Creo que como esta película no sale actuando Clint Eastwood, pilló a Bradley Cooper, bueno, me imagino que ya lo imaginaréis, es el prota de la peli, y le dijo, tú actúa como yo, ¿vale? Y él le dijo, what are you talking about, Clint, you know? Y le dijo, tú no cambies la cara en toda la película, ¿vale? O sea, tú pilla la expresividad de un azulejo, ¿vale? Que te voy a poner en todas las situaciones que tú quieras, casándote... viendo cómo matan a compañeros, qué sé yo, viendo cómo te cargas hasta las lámparas en Irak, pero si cambias la cara, mal, perdemos la guerra, Bradley. No sé, es de verdad, es... No, no... Tengo que decir que no me ha gustado nada, porque es que incluso, a excepción de algún que otro momento de Sienna Miller, que hace las veces de la esposa de Bradley Cooper en esta película. Por un lado, creo que todos los secundarios es que da igual que estuviesen, que no estuviesen, o sea, no me ha aportado nada. Y la película en general me ha parecido una película que me ha dejado súper frío. ¿Por qué digo súper frío? Bueno, lo digo por dos partes. La primera de todo, porque hay en algún momento, que esto era lo que estábamos hablando Oscar y yo anoche, en que incluso me llegó a parecer un telefilm muy bien hecho, pero es que lo de que esté muy bien hecha la película, porque he estado leyendo algunas reviews y tal, de gente poniendo, a mí no me ha gustado, pero bueno, al menos está bien hecha. Cago en la hostia, gente, que es Clint Eastwood, es que solo faltaba que estuviera mal hecha, no me jodas. O sea, pero, a ver, ya, Clint, estás entrando en la de Woody Allen, ¿eh? Que eres la hostia, pero, qué cojones, lo primero que escriba en tela, no sé, no me ha gustado. Y sobre todo, por la otra parte por la que decía esto, si nunca hubiese visto una película de corte bélico de Clint Eastwood, pues a lo mejor no lo pensaba, pero es que este hombre en su día hizo un tándem con Banderas de Nuestros Padres y la, para mí, excepcional, excepcional, Cartas desde Iwo Jima, que es que me parece una absoluta maravilla. Y de hecho, joder, yo suelo decir que a mí no me gusta mucho, ya no digamos como actor, porque me parece, sí, lo voy a decir, odiadme, me parece horrible, ¿vale?, como actor. Pero como director nunca le he seguido mucho, como decía antes, a excepción de Mystic River, que me parece brutal. Pero es que, joder, cuando vi, las vi seguidas además, Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, me dije, joder, qué bien hecho está esto. ¿Qué interpretaciones logra? Un montaje buenísimo, un sentido de la estética para las secuencias de batalla brutal. Y en El Francotirador, joder, no sé. Comienza con una secuencia, creo que muy chula, la verdad, la película. Y a partir de los 5 minutos yo ya sentí que me daba igual, ¿vale?, todo lo que pasase en la película. También hablábamos ayer un poco, Oscar y yo, que es que igual, joder, es que se va demasiado al sentido patriótico. Pero es que tampoco me sirve de excusa, porque eso mismo ya estaba en Banderas de Nuestros Padres, creo que mucho mejor llevado, con mucha más gracia, ¿vale?, de una manera mucho más, menos previsible. Estaba 3 veces mejor llevado en Cartas desde Iwo Jima, no por el orgullo americano, ¿vale?, pero en su caso tal. Y bueno, por ejemplo, también de Soldados Americanos, tío, ya está hecha Salvar al Soldado Ryan, que se la podrá criticar de todo, ¿vale?, pero también tiene el rollo ese de patriótico y tal, pero para mi gusto muy bien encauzado a medida que va pasando la película. No es todo el rato USA, USA, porque solo es USA, y que te lo estén recalcando todo el tiempo, porque me parece muy bien, ¿sabes? Es tu país, pues dices, ¿qué cojones? Pues lo hago. Pero no sé, en este caso a mí me ha resultado muy, muy cansino, hasta el punto de lo que digo, de que eso, que no daba igual lo que le pasase al personaje, que es que intentaba ser todo tan, no sé, trascendente sin que sea trascendente, no sabría decirlo. La verdad es que es una peli que no me gusta, ya os digo. Está entretenida, eso no se lo quita a nadie, por supuesto que sí. Las secuencias de batalla, como decía, joder, es Clint Eastwood, están muy bien rodadas, ¿vale? Hay sobre todo un momento, la última batalla, tranquilo, no os voy a contar nada, pero que es una pasada la foto de toda esa secuencia. La fotografía de Tom Stern está bastante guay en toda la parte de Irak. No me gusta tanto en las partes que ocurren en Estados Unidos, que es cuando me estaba empezando a acordar, como si estuviese viendo un telefilm otra vez. Pero vamos, que no me gusta, pero como a todos os mola Clint Eastwood, igual os gusta. ¿Qué tal tú, Isa? A mí me ha parecido, y voy a usar una de las palabras favoritas de mi padre para este tipo de películas, una total y absoluta americanada. O sea, no, a mí no me ha... Bueno, Independence Day, o sea, también lo es, pero tiene gracia. Sí, bueno, pero puede ser patriótico y darle gracia, pero eso es lo que dices tú. A mí el tema ese ultra patriótico, que tal, como lo ha llevado, no me... ¿Tú qué me cuentas, Oscar? A ver, bueno, antes... Cuando empiezas con un a ver, tela. No, en esta ocasión estamos bastante de acuerdo. Que... has nombrado antes Banderas de Nuestros Padres, y el rollo patriótico o así. Yo creo que el libro de Banderas, yo lo leí hasta la mitad o así, es bastante patriótico, ¿eh? Hombre, es el típico hijo de héroe de guerra, ¿no? Pero desmonta cosas. La película, Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Puede ser patriótico, sí, sí. Pero luego cómo lo manejes es otra cosa, es a lo que me refiero. La película yo creo que desmonta y hace cuestionar más cosas. Esta película podría cuestionar muchas cosas, porque en realidad la premisa de la peli, lo hemos cortado antes un poco con lo de las langostas, pero porque aquí no hay punto de vista, o sea, o por lo menos no hay punto de vista al nivel que te decía de Titanic y las langostas, ¿no? Aquí están los buenos y hay otros que se los carga y ya está. Sin embargo, él sí tiene dilemas morales, pero son muy superficiales para mí. Sí, pero no entra en el rollo. No rasca. Y incluso en la propia relación con su mujer, ¿no? Porque él está yendo y viniendo de la guerra y vas viendo cómo le va afectando un mundo en el otro. Yo creo que podría haberse trabajado de una manera mucho más rica. Para mí la peli se queda, pues eso, un poco a nivel telefilm, ¿eh? Yo creo que pertenece a hay un tipo de películas que son catárticas para las sociedades, ¿no? Se incendia un edificio, hay una catástrofe de la madre que lo parió, lo has visto en las noticias, pero los telediarios no pueden entrar dentro y ver a la gente diciendo ¡oh, Dios mío, me quemo! Entonces te hacen una película de esa tragedia y coges y ves las cosas desde dentro. Hay miles de ejemplos en bueno, España. Bueno, si estuviese Telecinco allí entrarían eso, a grabarlo. Sí, sí. Sí, pero me entiendes, ¿no? Es un poco hacer esa labor. Y yo creo que el cine a veces hace eso. Se olvida de que tiene que contar una historia y lo que está haciendo realmente es pues presentarte una realidad que no has podido vivir y te gustaría ver lo que ha pasado. Ejemplo, película de las Torres Gemelas, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Ala, venga, vamos a ver. Eso, vamos a ver cómo trabajaron los bomberos, no sé qué, no sé cuánto, porque es algo que ha marcado a esa sociedad y bueno, pues lo quieren ver en la gran pantalla. Y yo creo que es la función que cumple. Entonces allí, a la gente que le ha interesado este tema, este tío al parecer allí fue un héroe nacional, ¿no? De hecho, las imágenes últimas creo que son imágenes reales, ¿no? No son rodadas. Y de hecho hay un corte justo al final y una pequeña elipsis que es igual lo más bonito de la peli, ¿no? El dejar ahí en puntos suspensivos y luego pasar. Pero realmente ahí estás viendo el sentimiento que hay y lo que quieren mostrar. Y no hay más. Lo que quieren es enseñarte la vida de ese tío, porque todo el mundo le vio en las noticias y quieren ver lo que pasó. Ya está. Como película, nada. Como documental, yo qué sé. Pero es que me parece que se acerca más a eso, ¿no? A hacer una especie de documental de la vida al tío para que veas lo que realmente pasó. No, por si no te quieres leer el libro, pues ya coges. No, es una peli. Yo creo que es una peli fallida y ya está. O sea, no hay que andarse con... Porque si no, a ver, es Clint Eastwood. Habría hecho un documental. Ya, no. Pero, así, claro. Pero a lo que te voy es... Que, no, a ver, no un documental, porque el público de documental es distinto. Pero sí acercar pues la historia de un pavo, un biopic, vamos, un tal. Te acerco a la vida de este tío para que sepas lo que pasó. Y ya está. Tío. No le veo yo un mensaje más allá que le podría tener. El decir, joder, que es que estás viendo cómo la guerra le destroza la vida a un tío, ¿no? El último biopic que he visto yo, americano también, y que se resalza ese sentimiento, ese tal, sin ir más lejos, El puente de los espías de Steven Spielberg, sí. Y es que eso me parece una demostración perfectísima de cómo se puede llevar una película bajo ese sentimiento de patriotismo y tal y hacerlo con una gracia que sí. Maravillosa. Pero aquí es que es lo que te digo, es que realmente el tambalearse de este hombre... El tener que matar a niños y luego a la vez criar a niños, que es lo que te está contando la película en realidad, ¿no? Sí, pero estás por un lado y por el otro lado es un padre de familia. Pero eso tampoco, y no tampoco queda onda ahí. No, a mí por lo menos no me dio no me transmitió sí. el dilema moral del tío, no me lo transmitió bien. De todos modos, bueno, no vamos a poner más verde al pobre de Clint, ya le pondré verde con cualquier otra película, lo cual siempre es un placer. De verdad, no quiero despedir la sección de cine. No voy a decir qué película es, ¿vale? Pero ya me han chivado ayer la película de la que hablaremos próximamente en Noche de Rock. Y de verdad, tío, tú que la has elegido, tú que valientemente alzaste la voz por encima... Tía. Empiezo de nuevo. Tía, tú que la has elegido, tú que valientemente alzaste la voz por encima del resto cuando alguien hablaba de poner una peli de Malick o una de Spielberg o de Kubrick. No importa, tú molas. La semana que viene lo vamos a pasar bien en la sección de cine. Este es el disco clásico del mes en Noche de Rock. Luisiana, cerca de Nueva Orleans, en el camino de vuelta, entre los árboles de hoja perenne, hay una cabaña hecha de tierra y madera, donde vive un chico de pueblo llamado Johnny B. Goode, que nunca en su vida aprendió a leer y a escribir, pero podría tocar la guitarra como quien toca una campana. ¡Vamos, Johnny, vamos! Johnny B. Goode. Solía llevar su guitarra en la funda de una escopeta, o se sentaba bajo un árbol al lado de la vía del tren. O un maquinista lo podría haber sentado ahí en la sombra, rasgueando al ritmo que marcaban sus trenes. La gente pasaba y paraba para decir: ¡Oh, Dios mío, pero este chico de pueblo puede tocar! ¡Venga, Johnny, venga! Que algún día se haría un hombre y que sería el líder de una gran banda. Gente viniendo de muchas millas a la redonda para oírte tocar tu música hasta que el sol se ponga. Quizás algún día tu nombre se encienda diciendo Johnny B. Goode esta noche. Vamos, Johnny, vamos. Esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Black metal. We'll be right back. centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska, fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe DARPA Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserción? Nos aproximaremos al centro en submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a nado. Unidad de Fuerzas Especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. ¿Siguen estando por ahí? Hay 6 miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psicomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por códec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo, sí? Sí. Es una operación súper secreta. No espere ninguna ayuda oficial. Metal Gear ya había sido un pedazo de juego bastante laureado y bastante aclamado tanto por la crítica como por los usuarios de la época de la Nintendo, de aquella mítica NES, y fue suficiente excusa como para que durante muchísimo tiempo, ¿vale?, se crease el efecto Zelda Ocarina of Time. Lo que veríamos con el Ocarina of Time un poquito después de la 64, que es que en todas las revistas, en todos los programas de televisión, de videojuegos de la época y tal, poquito antes del 98 ya comenzaron a dar muchísimo, muchísimo bombo con la que iba a ser la primera entrega para las plataformas de Sony. Esta vez iba a ser para la primera PlayStation, este Metal Gear Solid, que iba a estar a cargo de Konami. Una compañía a la que yo le debo algunos de los momentos más felices de mi vida a cuenta del Contra y de, por supuestísimo, el juego de las Tortugas Ninja. Bueno, varios, porque hicieron más de uno. De verdad, si me estáis escuchando, alguien de Konami, de verdad, gracias, ¿vale? O sea, os daría, vamos, mi virginidad no, pero algo os daba fijísimo. Un juegazo, de verdad. Yo tenía muchísimas ganas de hablar un poquito de él aquí, ya que particularmente le considero mi predilecto de esta consola. Es un juego ideado por Hideo Kojima, que hizo el guión de este juego a cuatro manos junto a Tomosaku Fukushima. Ahora que me doy cuenta, apellido poco acertado en los días que corren, pero de verdad que ya simplemente por la historia del juego, aunque la jugabilidad hubiese sido apestosa del todo, ya solo por eso a mí me parece impresionante. Además, un juego que, joder, a mí me resultó bastante chocante la propuesta visual, el diseño de los personajes para la época, ¿no? No sé muy bien qué hacían, cómo lo hicieron, pero aprovecharon muy bien los 32 bits para darle el toque moderno, pero al mismo tiempo también tenía un pequeño puntito retro o algo, no sé muy bien explicarlo, pero bueno, todos aquellos que hayáis jugado a este juego o hayáis visto vídeos del mismo, pues me imagino que me entenderéis. La banda sonora que corrió a cargo de Kazuki Morioka, buenísima banda sonora. De hecho, no estaba muy, muy de moda, obviamente, todavía, el tema de editar los discos de las bandas sonoras de los videojuegos, pero este fue uno de ellos y ya simplemente la banda sonora tuvo unas ventas acojonantes. Pero por supuesto, bueno, el juego se llevó muchísimas copias. Ya creo recordar, porque he leído un par de fuentes, ¿vale? Porque hacían primero un recuento en Japón, donde fue acojonante la venta, pero ya cuando se dejaron de hacer copias estaba alrededor de las 800.000 copias vendidas en todo el mundo de este juego. Este juego que después tuvo una secuela llamada Metal Gear Solid Sons of Liberty, que bueno, a mí me pareció malísimo. Luego se redimieron un poquito ya en PlayStation 2 también, junto al Sons of Liberty, con el Snake Eater, la tercera entrega de la saga, que bueno, tampoco me gustó mucho que digamos, pero siendo justos creo que eran muy buenos juegos. Lo que pasa es que la historia del primero, joder, es que molaba tantísimo, que es que se lleva hablando desde que salió el juego. Con el hecho de... está circulando el rumor de que se quiera hacer una película, y de hecho en su día el propio Tarantino mostró interés por saber si había algo escrito para poder llevarlo a la pantalla, e incluso también demostró su interés para dirigirlo al loro Paul Thomas Anderson, de Pozos de Ambición. Quisiera yo ver cómo sería una película de Metal Gear Solid dirigiéndola a este hombre, la verdad. En el foro estábamos hablando un poquito estos días de este juego, y bueno, no ha sido demasiado bien acogido. David Boring nos decía: no me molan los juegos de sigilo en general, soy de quedarme dormido con el mando en las manos si me paso mucho rato sin tocar los botones. Sewin nos decía: yo no he jugado nunca ninguno. Jiménez decía: pues yo tampoco. Stygian decía: lo poco que te dejan jugar está de putísima madre, pero en el último que jugué llegué a contar 45 minutos sin tener que coger el mando, 44 minutos con 45 segundos más de lo que mi paciencia es capaz de tolerar. Pero bueno, no os preocupéis, compañeros foreros, porque yo os aprecio igual, ¿vale? Seguís contando con mi cariño infinito. De verdad que ya os digo, me parece un juegazo. Si a alguien le gusta este tipo de juegos de infiltración y tal, y por lo que sea no lo jugó en su día, intentad echarle un ojo, a ver, aunque sea algún vídeo de YouTube, a ver si os pica la curiosidad lo suficiente como para darle una vuelta, porque ya os digo que realmente merece la pena. Y qué cojones, si os gustan directamente este tipo de películas, aunque no seáis muy, muy jugones, darle una vuelta, porque está realmente, realmente bien escrito. Soak the pavement, my mind's running again, and all my hopes are. springtime. You've been my one true haven, and I just realized that's all that's left we're saving. La canción debe ser algo más larga. A nosotros nos han enviado la versión single, que no sé si sabéis, a las radios normalmente les mandan canciones de 3 minutos y pico cuando vienen así en single para radiar, para fórmula, porque se sobreentiende que más de 3 minutos y pico no se aguanta una canción, ya cambias de emisora. Entonces, para no perjudicar a los anunciantes, pues se hacen las versiones estas edit, ¿eh?, para que podamos pinchar y no dure mucho. Yo no tenía la original, si no hubiese puesto la larga, y lo sabéis. En fin, ala, que nos vamos. No tenemos más que contar hoy. No tengo apuntado a nadie muerto. No creo que la muerte se haya tomado vacaciones de Semana Santa, sino que sencillamente he estado más desconectado del Twitter y seguro que alguien se me ha saltado. Pues muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Bueno, verte va a ser un poco difícil. Sí. Pero bueno, ha sido bastante jodido elegir el top, ¿vale?, de la sección Ole tus bemoles de esta semana, porque iba a hablar de los dos tipos que han, aquí en España, que esta semana han matado a patadas a sus perros. Pero como esto en realidad intenta ser algo cómico, estos no pasan de ser dos pedazos de hijos de puta. Así que luego dije, vamos a hablar de esa cerveza de vagina que acaba de salir al mercado. De verdad, no es broma. Y lo más jodido es que encima la compañía se llama La Orden de Johnny, al loro. No, juro, Isa no tenía nada que ver. Pero sin duda alguna la ganadora ha sido Susan Brown, una ciudadana británica de 65 años que tenía que subir en un barco, ¿vale? En un barco de recreo que salía del puerto de Madeira, pero salió sin ella. Y ella pues tuvo la feliz ocurrencia de lanzarse al mar e ir nadando detrás del barco para subirse. Total, que la mujer pasó 4 horas nadando. Obviamente el barco se fue hasta tomar por saco. Y bueno, felizmente la rescataron unos pescadores que se la encontraron de casualidad. Pero Susan, de verdad, joder, o sea, eres la ama de esta semana. Cerveza de vagina, el mundo se va a la mierda. Bueno, Blackstone Cherry, ha sonado también Rhapsody of Fire, que no lo presenté. Y bueno, nos escuchamos y también igual nos vemos. Mirar en la portada de Noche de Rock. ahora mismo, si nos escucháis en directo, que tenéis una sorpresa. Por cierto, ahora que se acaba, muy rápido, pasaros que acordaros que tenemos un concurso pendiente, ¿vale? Así que entrad por el foro. En el podcast. Smile.